Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics del Heavy Metal, amics de Metal Vortex. Una altra setmana més esteu aquí, al 107.2 de la FM. Per si voleu saber una cosa, nosaltres també estem aquí aquesta setmana. I estem perquè vosaltres ens acompanyeu. Estem en un... Aquesta setmana estem en un... Com es diu? En un estudi que ens sembla, fins i tot per nosaltres, ens sembla que està bastant buit. Desmantelando, nos están desmantelando. Salvera, parla. Pero, a ti ya te han quitado hasta el pelo y todo. Nos están desmantelando. Tu pelo, tu pelana, esa pelana, ¿no?, que llevas. Se oye. Sí, que nos están desmantelando. Tenemos el... Ens treuen d'aquí de l'estudi, segurament. ¿Te ha quitado la siesta también? Una orden de desahucio. Ahora traigo la orden de desahucio yo. Sí. Ens treuen d'aquí de l'estudi. Llavors, les fotos aquelles que veieu vosaltres amb les guitarres que estaven allà al costat, les ràdios antigues, una cosa o l'altra, ja han desaparegut en promoció, diguéssim, de lo que serà el nou estudi, en el que no sabem quan entrarem, però sí que sabem quan es treuen d'aquí. Això és una cosa nostra i us ho anirem comunicant a poc i espereu que no hi hagi una setmana que no emitim, que puguem emetre cada setmana. Entre que cierren este i no nos abren el otro local, estaremos en un campo de refugiados aquí al lado. Y intentaremos, bueno, ya veremos, no lo sabemos, pero si es posible hacer el programa ni que sea en casa, en el campo de refugiados, donde sea, meta el bote, vas a ir a flote. Casa, te gusta los discursos, vas a acabar siendo político. Y tanto. El farem. En casa ya tenemos experiencia. Lo tienes todo. Letrado, corrupto, o sea, político en la siguiente. Avui a segona hora tenim, diguéssim, una entrevista, diguéssim, per un concert que presentaran els dos últims LPs, aquestes formacions, i que després anunciarem poc abans de que vinguin, perquè mai ens fiem de si venen. Dejaros del Barça, de Mbappé y todo eso. Nada. Bueno, Sergio, buena tarde. Mañana es gratis, que después lo dan mañana gratis. Buena tarde, Sergio. Bueno, pues nada, amigos. ¿Qué tal, cariño? ¿Vas a dar una patoneta con esta barba o qué? Pues no sé, esto ya es pereza y tal, pero sí, tengo que hacer algo porque ya me ha pegado algún cliente el toque. Pero bueno, tú que vienes, solo te falta. ¿Qué pasa? La ¿Que tú le dones un pato al cliente o qué? ¿Tú le dones un pato al cliente o qué? Bueno, pero esto va a seguir. ¿Qué le dan para el gol? ¿Qué sigue menos pijos? Bueno, no me dan propinas. O sea, ya te digo, bueno, la tema propina es que charta de tú. Es verdad que cuando no te dan propinas te das cuenta que ya te haces viejo. ¿Sabes? Te dan propinas y soy más grande yo que tú. Y mira que soy joven, ¿eh? Pero bueno, amigos, nada, buenas tardes, bienvenido aquí a la barra de bar de este estudio. Barra de bar en las ondas, que es Metal Vortex, nombre infame. Donde los haya. Nuestro nombre infame, que lo reconocemos, menos tú, pero nombre infame. Pero bueno, es verdad que por lo menos algo nos pilla lo de Vortex, ¿eh? Bueno, yo creo que también pues tenemos pues, la marca Metal Vortex, yo creo que... Está haciendo mella. Dentro de nuestro entorno, yo creo que nuestro entorno no, siempre preguntan, pero eso de Metal Vortex, ¿de dónde viene, no? No sé, pues, claro, sería una noche suya de, coronel, de Baturrico. Y lo de siempre, ¿peses existen aún? Estas cosas que sí, digo, existimos bueno. Nosotros, ¿no? Están vivos. Existimos nosotros. Bueno, pues nada, amigos, no quería repetirme. Hubiera puesto Deep Purple y tal y cual por su nuevo disco y todo este rollo, sorprendente nuevo disco y tal. Pero bueno, cuando salga ya lo pondremos. Sorprendente. Sí, bueno, sorprendente, ¿no? Que bueno, sorprende que saquen discos tan rápido, ¿no? Pero, sí, pero que sean tan currelas. Como si estuvieran en los 70 otra vez. Joder, claro. Qué máquinas. De verdad, esto sí que no se quieren morir. Bueno, ya veremos. Nada, vamos a poner algo cañiz, algo de aquí. Un poquito de Obús, ¿qué os parece? Hombre, sí, hombre, bien, bien. Hombre. Que por cierto, que tocan de teloneros, ¿de quién era? De Gene Simmons. Exacto, sí, de Gene Simmons. Sí, ahí en San Feliu de Guisos, ¿no? Sí, es en San Feliu. No, San Feliu de... Sí, es en San Feliu, el festival ese que hacen ahí arriba. Por ahí. O de... Sí. Bueno. El Peraferrada. ¿Qué? Eso, Peraferrada, una cosa así de pijos. Sí, totalmente. O sea, algo realmente lamentable. Bueno, ya se lo encontrarán a Gene Simmons. Luego ya veremos cómo les va. Bueno, vamos a poner un temita de ese disco. Después de aquel, ¿cómo se llamaba? El que más, ¿no? Que pegó muy fuerte. Vino ese disco que no acabó de satisfacer mucho a la gente, pero sí que es verdad que ellos ya habían conseguido, ya era, bueno, estaban tal vez en el momento más álgido y sacaron aquel disco, El Pega con Fuerza, que ellos comentan que, bueno, grabaron en Ibiza y que, bueno, se pegaron cada fiesta, que eso fue tremendo, era tremendo, y los cogieron los de la discográfica. Dice, ¿pero qué? ¿Ya tenéis ideas? Pues eso lo hacéis más que beber y tal. Dice que, bueno, así salió el disco. Dice que eso fue una fiesta total, ese disco, El Pega con Fuerza. Ya recordáis que tocó aquí en Cornellá con el escenario ese y tal y cual, ¿no? De la portada. No, estaban en la cresta de la ola en ese momento. Y la verdad es que... Pero fue un disco muy decepcionante en cuanto a que mucho, mucho peor. Sí, pero el singles que van tenir van sonar per totes les ràdios. Sí, home, el que vamos a poner, Te visitarà la muerte, és un tema... El que más va sonar per ràdios underground en aquell moment. No va arribar mai a Radio Nacional de España. Bueno, porque això. Ellos... En aquell moment, parlo en aquell moment, Porque después, ese disco sí, trajo mucha expectativa, cambio, porque ya habían conseguido el nombre, pero este disco no le relanzó. La discográfica invirtió en ellos, claro. Salieron en El Aplauso. Se gastaron un montón de pasta en ellos y ellos solo estaban de fiesta en Ibiza. lo confiesan, era una pasada. Los cogían y les decían, tío, pero vamos a hacer ya algo, vamos a hacer algo. Y bueno, tío, no estaban en condiciones. Mira, menos mal, unas personas de Madrid pasan su Benivisa... No, de Vallecas, además. En contas de ser de Alemania, de Finlandia o de cualquier otra banda, pues está de puta mara, ¿no? Bueno, pues nada, después de haberos contado estas historias, que ya sabes que somos gente muy leída, pues aquí os pasamos todo este tipo de información. Pues vamos a poner ese... Vamos a hacer una sección, el anecdotario y el rock. El anecdotario, Sergio, anecdotario. Sus anécdotas. Son interesantes, amigos. Ya me lo habéis confesado alguno. No siempre son verdad, que lo sepáis. Vamos a poner el tema ese que, bueno, que es el que impactó y el que fue el single. ¡Te visitará la muerte! ¡Vamos! ¡A todos! Yeah. Bueno, pues aquí tenía aquesta peña que son els obús. I jo tinc una cosa, l'última vegada que els vaig veure va ser aquí a Cornellà. Sí, exacto. Aquí a la discoteca aquesta d'aquí a Cornellà. Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba? Que lo pasaron aquí al lado de donde está el... ¿En la Ría Férrea? No, no, no, en donde está lo que era Tijuana y tal. Vistas, ¿cómo se llama esto? Aquí lo que era polígono. Tijuana, lo que era Tijuana. El Tijuana, exacto. Eso era Tijuana. El Rocknellá. No, la discoteca Tijuana. La discoteca Tijuana. Rock, luego se llama. No, allá en Rock no te vas a ver en Tijuana. La discoteca Tijuana que estaba, que era, bueno, en un sitio ahí que estaba al lado del Café Blanc, ¿te acuerdas? Sí, va a comenzar ya. Ahí, bueno, ahí donde triunfó y lo pasaron al polígono ahí. Al polígono que luego fue, sí. Exacto, hicieron el concepto. Esa última pagada que me dio. Y Medina Fara creo que llegó a tocar también ahí, ¿eh? Sí. Van, tú que yo no veo que está, ¿eh? Yo tampoco. Yo no veo. Abu sí. Y pasa la última vagada que les he visto. ¿Te haces gratis? No, bueno. Bueno, vale. Y mira, sí, no. Pues, abans de que Fortus... Quina fama, David. Es fiqués dins de tot el rotllo aquest, el vaig aconseguir conèixer. ¿Ah, sí? Sí, el vaig aconseguir conèixer. ¿Y te conocí a ti? Vam tenir unes paraules i tot això. Antes de hacerse piscinero. Sí, a mi em va dir, diu, tu qui és que entra de gratis a tots els concerts. Superviviente. Yo soy el famoso locutor. El famoso locutor. O sea, tú no sabes eso de que beber cerveza en taza, para desayunar. Soy yo, no el pirata, soy yo. Pues mira, buscant així per casa, buscava un, la realitat és que buscava uns altres papers i unes altres coses. Però em va sortir el telèfon del Leo Jiménez, per exemple. De quan vaig tenir l'entrevista amb Leo Jiménez. Tu no estaves aquí. No. La del Fortu no, encara no la tinc. I la de Xerpa tampoc. Y tú sí que estabas ya. Y tú sí que estabas ya, Xerpa. Sí, lo hemos entrevistado. Juan va a hacer las tres entrevistas en Xerpa. Sí, lo menos, sí. Joder, siempre son los únicos que me entrevistan. Sí, esa que te voy a confesar. Los únicos que estaban interesados en él en esa época. Vale, ya no, pone ahora el dial mío. Bueno, pues vamos a seguir. Hoy sesión extraordinaria, sesión maratón. Para sesión maratón, exacto. Maratón de la primera hora, vamos a ir pum pum pum por tema, para luego que nos dé tiempo de hacer más relax en la entrevista. Y bueno, vamos con una novedad de un grupo que siempre ha sido el eterno perdedor, que siempre ha sido el grupo que ha tenido mil oportunidades, pero que nunca ha salido ahí a tope, ¿no? En la primera fila. A lo mejor también es verdad que después de tantas oportunidades, si no he llegado al primer nivel, a lo mejor es porque no merece estar en el primer nivel. No, pero bueno. Yo creo que no. Hablamos de los canadienses Anvil, que bueno, van a sacar ya otro disco y no sé cuánto van ya. No paran esto. Tuvieron un pequeño lapso, pero bueno, ahora tuvieron eso. Después del documental han tenido una segunda. Bueno, ya ves, segunda, se lo están gastando todo. Sí, pero... Ya te digo, todos los ahorros. Pero vamos, capaces de volverse pobres otra vez. Y mira que ganaron pasta, vaya, Tendrán que hacer otro documental. Pues sí. Pues, no, hasta grabado con Sangarides, o sea que imagínate, ¿no? Pero es muy, muy, muy recomendable ese documental, ¿no? Sí, está documental muy bien. Está muy bien porque es un documental donde ves las miserias de lo que son las giras de grupos underground. Sí, es jodido. Es duro. Es la historia de unos perdedores que pudieron tocar el cielo y se quedaron en eso, ¿no? Y ahora están allí, creo que... Ahí están. Ahí están, bueno, también el empujotito que les dio. Hombre, fue un buen empujón. Fue tremendo, de una banda que ni siquiera pensábamos que estaba ya casi que ni viva ni muerta, pues bueno, fue un repunte. Van a sacar disco, saldrá el 28 de junio, titulado One and Lonely, y bueno, ya han sacado un tema de adelanto, que vamos a escuchar, vosotros decidís. Ha parecido un tema muy raro, tío, muy, por no decir pastelero. No sí, sé. Sí, sí, yo creo que se no ha quedado sé, a medio sí. camino, ¿no? Quieren hacer un estribillo así pegadizo y al final se han quedado en un pastel. No sé, no sé dónde cogerlo. La verdad es que sí, ¿no? Que esperaba. El riff sí que me parece contundente, ¿no? El toque de guitarra. Pero bueno, muy manido también, ¿eh? Muy manido. Pero cuando hacen los coros y cuando hacen el estribillo, ahí. No sé. Allí endulza un poco de edulcorante del chungo, ¿sabes? Pero como no tiene voz tampoco para hacer eso, tanta melodía, tienen que ir más a lo directo. Pero bueno, esperaremos al resto del disco. La canción se titula Feed Your Fantasy, alimenta tu imaginación, tu fantasía. Pero siempre que suelen sacar un single adelanto, se supone que es el mejor de todo el CD. Bueno, bueno, ¿cómo serán los demás, no? Pero en bueno, pero sí que pero, se suele, pero suele es imposible ser, que un disco vaya por esta onda. Hombre, es que, es imposible. Porque entonces ya es para tirarlo ya a la basura. Yo ya te digo, es un tema... Es cierto, pero bueno, la experiencia nos demuestra, y aquí lo hemos hecho, que siempre a veces hemos puesto un primer single y luego nos han gustado más los segundos. Sí, pero no suele ser la... No, pero también es verdad que a lo mejor el productor o la misma banda cree que esta es la canción buena y el público... Y el público dice otra. Sí. Dice, sí, la cagaste con Lancaster. Y eso bueno, es así. Pero... Eso a lo largo de la historia de la música puede pasar y ha pasado innumerables veces. Pero no lo sabemos, sí que es verdad. A mí me pasó en un disco de Vandenberg. Lo escuché en la radio, ¿cómo se llamaba? Radio Cornella, aquella de la de... Me compré, porque pusieron ese tema, luego me compré el disco y dije, el disco, no sé qué se lo di. Que lo rompiste, ¿no? No, un cacho, solo te quedaste con el cacho. No sé qué se lo di, era de Vandenberg, no, nunca me gustó Vandenberg. También hay discos... Ese tema sí, pero el disco no me gustó. Hay discos, bueno, incluso hay bandas de una sola canción y discos de una sola canción. Pero innumerables también. Podría nominar Elis con la del rock, que salía en todos los pan heavy cuando íbamos de joven, estaba la canción y luego pues en el gustar más o menos, pero no era tampoco para tirar coñeta. Se diría lo contrario, pero nunca me gustaron los Elis. Pero esa canción era muy buena, era muy pegadiza, era el videoclip. Ese tema es mejor que ellos. Sí, por eso Jordi Tardó. Que es lo que decía Miguel, que hay una canción y venga, pon el tema ya. Bueno, pues nada, que allí pon Fit Your Fantasy y después de... chat, ya lo sabes. Eso, podéis opinar por las redes sociales, a ver qué os ha parecido. Venga. Don't you scheme, live the dream. got to be. Feed your fantasy. Feed your fantasy. What it's got to be. Feed your fantasy. Don't you scheme. Live the dream. Feed your fantasy. Feed your fantasy. Feed your fantasy. Feed your fantasy. Bueno, ¿qué te ha parecido? Un tema para estar borracho, ¿no? De entrada. Te digo una cosa. Anvil y Ting de lo último. El Metal on Metal vais a regalar. Vale, buen riff, ¿eh? Él siempre ha sido un cantante mediocre, pero es un gran cantante de guitarra. De la retornada. El que hicieron después del documental era muy bueno. ¿A qué desmolvó? Y se nota que había presupuesto que te cagas. ¿Cree que sería el último 2021 o 2020? Bueno, estos hacen uno cada año casi. Sí. Pues dels últims això, pues el anterior me parece bueno, que es torna a una vulgaritat absoluta. Bueno, es un grupo rápido y tal, pero bueno, ¿rápido? Que no le sí, joder, sí, son suelen ser canciones veloces, El anterior me parece que era el Legal Atlas. Sí. Que se refería al legal a al final legal a, se refería a la marihuana, que por fin anda, anda, como se nota que eres un letrado corrupto, ¿eh? perdona que bueno, ya sabes, yo te he visto los ojos cuando has dicho lo de él, ¿eh? Y dime. No, y eso que Anvil, pues lo que estabais diciendo vosotros, ¿no? Que los últimos discos el después del documental había presupuesto, Sangalíder se puso al cargo. Sí. Y ahora llevan todos estos discos, son con los mismos productores, ¿no? Supongo que son de su confianza. No, pero, a ver, hay dinero. Hay dinerillo, o sea, no. Pero bueno. Han baixat molt. Van treure una pasta en aquell moment amb el documental Durant Pena, i que no et dic que la història no sigui correcta, correcta, legal y lo que sigue, pero es verdad que se van a alimentar de que la peña le donaba pena. Sí, ya, eso sí. Pura y simplemente. Ya nos gustaría a nosotros dar pena, ser millonario. Ells es van veure, diguéssim, en aquel momento, amb potència i pujats, diguéssim, joder, ja no eren papes, ja no tenien problemes, ja això vam treure un gran LP perquè cadascú tenia una aportació, perquè després l'aportació aquesta ha sigut minsa. Per mi sèrie 3 o sèrie C? Anvil, no sé. O de tercera divisió, que la gente lo canta más. Per això te dic C o 3. Sèrie B, ja sabes. Yo lo que quería decir era que al principio, a colación de lo que decía Miguel, que han tenido 1000 oportunidades y las han desaprovechado todas, esta gente que están súper curtidos, porque ya son más viejos que el bosque, no han dado con la tecla. No han dado, es que se le supone que podían dar con la tecla, porque... A ver, al final tienes un cantante que es el líder del grupo y claro, ¿cómo vas a echar al líder del grupo? El problema es él. Claro. Es como Dave Mustaine, dice Dave Mustaine, sí, lo ves con su pelana y tal, pero si Dave Mustaine fuera como nuestro director, estuviera calvo, se hubiera caído el pelo. Tocaría en el padrón. Tío, ese tío ya no puede ni cantar. Ya. Nunca ha sido un gran cantante, pero claro, no puede ni cantar. Está ladrando, es algo raro, Bueno, es un idioma raro. Ahora hay arreglos. Bueno, arregla el programa, Pep. Bueno. Anda, buena tarde, buena noche, chaval. Hola, amigo y amiga. Bueno, carraspera. Somos vale. Como los parpes. Amigos, buenas tardes a todos. Pues ahora os traigo una bandaza, pero bandaza de casa nuestra. ¡Ay, ay! Y una novedad. ¡Ay, ay! Ya que os traigo un tema de su nuevo trabajo que saldrá el 26 de abril. Y esta es un adelanto, que porque es una banda amiga, ya que puso un tema ya hace tiempo de su único trabajo hasta la fecha. Y ahora, por supuesto, dando apoyo a su próximo álbum. Banda que se fundó en el 99, joder, de la mano de Tony García, que es un gran amigo y muy seguidor de nuestro programa. ¡Ay, ay! Un saludo, amigo. Sí, y pues no podíamos fallarle, y así que, y me refiero a Irtangaz, que con este nuevo trabajo, que como dije, sí, ya sabes que, y Miguel también, porque el del Facebook, Irtangaz siempre pone un me gusta, siempre, y el Tony García, siempre, que es el guitarra líder del grupo, siempre, sobre todo, que es una banda amiga y seguidora de nuestro programa. Pues bueno, como le he dicho antes, saldrá el 26 de abril con el nombre La Maldición de Irtangaz. Hostia, la maldición del tanga, así. La maldición de Irtangaz. Bueno, y aquí os pongo el tema homónimo, que es, también se llama La Maldición de Irtangaz. O sea que es super bandaza de power metal de casa nostra. Irtangaz. ¡Ay, ay! Y temazo. Yo te compro La Maldición del Tanga, David. Thank you. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este adelanto de lo que será el nuevo trabajo de nuestra banda amiga Irtangaz. Ahí, ahí. Un temazo de power metal con toda regla. Y banda La Casa Nostra, con TKC. Sí, señor, Irtangaz, gran banda. Bueno, pues después, pero es que teniu así, diguéssim, las creencias aquestes místicas y de cosas paranoicas, de cómo se ha tret un álbum, un altre. Vaig amb una formació que va néixer amb un jersey nou, o sigui, a Estats Units, New Jersey, i que aquí moltes vegades hem comentat... Espera, pausa. Eso, para una vez que... Está bien. Al principio nos ha descolocado, sí, pero oye, bien, New Jersey, ha salido fluido, el nuevo además, jersey. Sin preparar, como mi hermano. Yo lo sabía porque, todas las porque he visto que estaba buscando Whiplash antes. Ay, perdón, la banda. Y es una formación que muchas vegades hem estat parlant aquí del thrash metal alemán, del thrash metal americà. Y Whiplash, es verdad que no se ha sortit, ¿no, Pep? No. ¿Te recuerdas haber renomenado? Yo tampoco. Yo tengo al primer, al Power and Pain, que para mí es el millor LP, sí, que tienen. Para aquí, que después la resta, a saltras, para mí, ¿eh? Para mí o para no valen re. Bueno, no sé. Para mí, ¿eh? Para mí. Tenían canción suelta, pero lo que es el LP entero en cambio. En cambio, aquel LP, el primer, el Power and Pain. Yo me agrada más el segundo. Esto es una obra maestra, señores, del thrash metal. A mí me agrada más el Ticket to Mayhem. El Ticket to Mayhem. Porque es la part neta del Power and Pain. O sigui, el Power and Pain és el seu brut i el Ticket to Mayhem, que és el segon, sí, un és de l'any 86, l'altre de l'any 87, és el son més net. De... Més net que lo metiste en el cubo de... Ja sabes, jo, David, con la energía, ¿no? Te salió más limpio. Així se'm va sortir a mi. Que paria más mala, tio. Pues yo, David, que me los he empapado todos, no me llegaron como el Power and Pain, como el primero, que el primero te digo yo, es una obra maestra para los fans del thrash metal. Es una obra maestra. Cuando dices cómo te llegó, a lo mejor el Power and Pain puede ser que fuera de un colega y no, me lo compré yo en la calle Hospital, en la tienda Discomanía, en el año 87, acabó de salir. ¿Discomanía no estaba en Colblanc? Podría ser también que tenían una sucursal en Colblanc, sí, señor. No, en Colblanc no, en Crocuberta, creo yo, por ahí, sí, en la calle Crocuberta tenían uno de Discomanía. Pues estaba en aquel hospital y el chaval, el que regentaba Discomanía, como veía que nosotros comprábamos, ya nos traía discos de importación, una de banda, y entre ellas fue Whiplash, nos dijo, este, buenísimo, me lo compré en vinilo, que aún lo tengo en casa, ese sí que no lo he dejado, ya se podían poner de rodillas. Y aún lo mantengo. ¿Tú lo tienes como en las tiendas de esto, el whisky bueno? ¿Lo tienes como llave? Lo tengo ahí, vamos. Ese no lo tocáis. Ese para mí, esto es una obra maestra, pero una obra maestra del thrash metal. Yo estoy de acuerdo en tu, en eso, pero me agrada más. Bueno, el segundo partido, una vegada escoltat y tal, pero. Entonces, ¿qué vas a poner? Me agrada más. No habían parlat de Whiplash, es una formación que se necesita en ese moment. Ni vas a poner Whiplash, estaba hablando de Whiplash. Tú cuenta una cosa, aquesta formación, encara sempre tinc la dubte, y no he llegit prou, encara que tenen les thrash metal, no... Es deia si Whiplash ho van treure a través de l'LP de Metallica o es van posar Whiplash perquè sí. Bueno, esos gentes són de 84, 85, no? Sí, són antigos. Del 84. Sí. Llavors, esclar, dius, no sé si van ser influenciats per això i el nom o a New Jersey, és que sobre New Jersey i amb una altra banda, són no? Els tres components tres originaris són d'origen italià. Tony Portaro, Tony Scaglioni... Y Tony Portaro, Tony Scaglioni y el otro Tony que se digan Tony. O Tony Montana. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y Tonino. No me toque los Coglioni. Y Tonino Bravo. Vale. Pues. Y Tony Portaro. Ahora mateix, diguéssim, no tenen res de nou ni cap història. Lo que sí que tenen el bateria dels Razor, per exemple, o dels Asylum també. Un venut de la bateria, vamos. Segueixen la formació sobre tres persones, no? Però, curiosament, van treure àlbum al 86, 87 i 89. Van ser seguits, per dir alguna mena. Fan un parón. Treuen àlbum 96, coincidint amb 86. Estàs llegint, eh? 97, coincidint amb 87. I, si els escapa un any, 98. Treuen un any abans. Claro, això és l'edició. Després, retornen al 2009, com dient, coño, que el 98 rimava el 2009 i el 89 rimava i és l'últim àlbum que tenen, tio. El 2009, és l'últim àlbum en estudi que tenen. Bueno, yo no voy a ficar. O sea, ¿estás tristes o la numerología a tomar por culo porque no hay ninguna relación al final? Hostia, Buitantasis, a ver, Buitantasis, Buitantasis. No sé, no lo acabo de pillar. Calla, calla. Buitantasis. Tots els grups que han fet discos tres dècades també coincideixen. Calla, Buitantasis, 96, 87, 97, 89, aquí està ja. Pues ya está, qué ya cosas no... te fijas, tío. Pero ya no, cuidado. Ni ya está, se acabó. Eres de los que no, la nevera, si después... te falta algo, estás nervioso, ¿no? Porque después te no cambian el tomate de lado y ya está. No me retornan, no me retornan al 2000, no. Como si hubiesen dicho, aquel 98 no valía. Tenía que acabar en no. Cuidado, tío. Es una... mi hermano, exclusiva. No lo sabíais, amigos. Aquí se aprende mucho. Es una paranoia. Venga, pero bueno, el álbum de los números, a ver si encontráis también más, coincidencias. El álbum de 97, curiosamente, es titula Trashback. O sigui, el 3 ha retornat. També ho van fer també els Fuel by Fire anys després, al 2000 i pico, no me'n recordo, 2007 o 2008. I això, pues bueno, té temes, aquest LP, té almenys uns temes, sobretot a la meitat de lo que és l'àlbum, que valen molt la pena. Ara vaig a ficar un tema a mig temps, dins del que és Whiplash, però que per mi és encantador. Aquest tema és el Wing de Excel. La paraula és encantadora, ja veurem quan lo escuche. Encantador? Va, esta ja té la introducció, que és, esta ja té la introducció per la meitat, perquè no sigui tan llarg. Vinga, aquí teniu Whiplash. Vinga, un grup de trash encantador. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenia una informació de nos dada, diguéssim, que són els Whiplash. Ja sabeu que esteu a 107.2 FM, que són Metal Vortex, i no estallem en dir les coses. Cuidadito, cuidadito, no estallem en dir les coses. Estem esperant ara als Bunker, no? A los Bunker, nada menos. Carlos... ¿Qué preferís, leer y escuchar a Bunker o ver el Barça? No hay, vamos, es que no te metas con el Barça, ¿eh? A ver, ya sabéis, o sea, la cosa está allá. Ayer estuviste de que se empapelaran ayer, ¿eh? Bueno, bueno, pero la entrevista, siempre ha sido abans, la entrevista de sacar el cava, pero de repente, ¡clá! La entrevista ha sido coordinada siempre abans de que qualsevol equip d'aquests hagués tingut una coordinació, diguéssim, excepcional, com la del Madrid con la del Barça, no tenen ni una, i nosaltres sí que tenim la coordinació de que venen i no venen. Ara, venga, va, sigue. Bueno, pues nada, amigos, vamos a seguir con la caña absoluta y en este caso vamos a recuperar a un personaje que está muy de moda ahora, que es Andy Sneap. Y diréis, este tío, el gran productor y tal y cual, pero este tiene un pasado. Y a lo mejor no es el pasado que muchos esperan, ¿no? Hostia, pues depende. Bueno, depende, pero nadie hubiera pensado, este hombre que sale en la foto ahí y tal, nunca en su vida hubiera imaginado que hubiera sido el guitarra de los Judas Priest, y más de producirlos. Y entre otros. El guitarra para directos, ojo. Exacto. Pero bueno, ha participado en el disco, obviamente. Ha participado en el disco y los produce. O sea, sí, un tío con el bagaje, ya sabes. El sonido de Judas actual es más causa de Andy Sneap que no a lo mejor del resto de componentes, porque ya Glenn Tipton está más para allá que para acá. Y Richie Faulkner, pues bueno, lo que le diga el otro. Lo que le digan y lo que le pongan, claro, en la mano. Pues sí, nada, claro. Això ha passat amb més productors, és veritat que és un gran productor, eh? Però bueno, Kid Rock, Kid Rock també deies tu qui era aquest pavo, no? Bob Rock. I el que va arribar a produir aquest tio. Joder, i tanto. Entonces, ¿qué Dios quiera? Que su banda infame llegó a tocar, yo tengo que confesar que fui a ver a Bon Jovi en el 93 y tocaba su banda. El tío se había hecho tan famoso. Rock Band. Sí, y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? No. Pues no me impactó, la verdad. No me impactó ninguno de los dos, ni el otro. El Andy Sneap, no se acaba de decir en quién estaba. Bueno, pues en los Sabbath, en los británicos Sabbath, que yo recuerdo en la época, que joder, que estuvieron hasta en la portada del Metal Hammer y tal. Bueno, eran británicos y bueno, eso ya sabes que siempre le da un toque de más, ¿no? Lo que salga de la tierra sagrada, ¿no? Esto, ya, como, cierto esto empaque, como le podríamos, sí, sí, decir a ti que te va el rollo este... La tierra prometida, ¿no? Pues una de las últimas... Las últimas grandes aportaciones de Inglaterra. Después, bueno, lo escuchas y tal. Hicieron la gira con su primer disco... con Udo, con Animal House, señor. Y dicen que, bueno, que había tal histeria que el Udo los tuvo que quitar encima, porque estaba más la peña por él que por los Sabbath que por... Ten en cuenta que para mucha gente es una banda de culto, ¿eh? Sí, sí, sí. Los, sí, Sabbath, ¿eh? Pasa que, bueno, si alguien piensa que se van a reunir, pues creo que tiene hasta que tenga fechas libres. Después tiene la banda Hell, aquella que remontó y tal. Sí, pero esos también están... Tampoco, están, pero... Claro, pero... A ver si hacemos algo. Ni tiene ahora mismo tiempo, ni lo necesita. Ni tiempo, exacto. Encima, fíjate que ya tiene pelo otra vez, imagínate. Si antes solo te estuviera de productor y dijera, bueno, echo de menos los escenarios todavía, pero es que ahora es que está en los escenarios, está con Judas, no está con está cualquiera. Está con Judas, exacto, David, a ver si aprende, métete a productor y aparezcas con pelo otra vez, porque estas son las cosas del dinero, sí, ya sabes, sí, del, sí, business. Que tiene unas buenas greñas. Un viaje, joder. No sé qué le pasaría. Pasaría un mal momento cuando volvió al ladrillo y todo eso. Bueno, pues nada, vamos aquí a escuchar los Sabbath y su segundo disco, que yo creo que es el mejor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? El primero es buenísimo. Pero, ¿es mejor el primero o el segundo? Para mí el primero. Vale, pues ya está. Pues, para mí. History of a Time to Come. Y el segundo, el Dreammaker. Dreammaker, no Dreamweaver. ¿A qué te es el primero, Sergio? Lo que tú tienes es el primero. No, es el segundo. Ah, es el segundo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ese tema que empieza el disco con el gran Martin Walker, uno de los tíos que se come las palabras. Es increíble, tío, cómo puede decir tantas palabras tan rápido. La verdad es que yo creo que le costaría una vuelta. Igual era locutor de esos de que, o sea, hacen, tío, anuncios. Pero cómo se come, tío, parece como mi colega Choco, tío, que se come las palabras, tío, se las come, tío. O sea, te dice 10 palabras en un segundo. No es posible. Eso es el idioma. Yo creo que estará en el circo ahora, el gran Martín. Está sonando el exorcista. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner el primer tema que se llama The Clerical Conspiracy. Ahí vamos. Punta. Viene con una intro, creo, ¿eh? Sí. Bueno, es una intro. Y bastante larga. ¿Ah, sí? Pues por la segunda. Sí, bastante larga. Ya, pero no sé si... Bueno, no, pero yo creo que si no es que no... Well-being I won, and wisdom too, and grew and joyed in my growth. From a word to a word, I was led to a word, from a deed to another deed. We'll be right back. estètica. Bueno, pues aquí teníeu la missa, sàbat, em sembla que és la missa que practiquen els jueus, no? No lo sé, porque le falta en este caso la H, que yo, sí. Claro, yo no domino sí. El tema. Jo en religiós tampoc no vaig cada diumenge. No l'he vist en l'Arús, no? Em vaig faltar aquest diumenge de que explicaven això. Però em sembla que sàbat venia referència amb el dia sant aquest del sabà, sí, amb el sabat i tota la història aquesta. Llueva, oi? Sí. Bueno, pues seguimos, amigos, con otra bandaza amiga de casa nostra, con los Trayeros de Varna, con un groove brutal. Y me refiero a los grandes Picaya, con Luis el Voceras al frente de esta pedazo de bandaza. Y como en la banda anterior, pues también puse pues hace tiempo un tema de su primer álbum, pues ahora toca este adelanto de su nuevo trabajo, que saldrá a la luz el 12 de mayo, con el nombre Canibalismo Social. Y con este pedazo de tema que se ha llamado Soy Como Yo. O sea, aquí tenéis a los Picaya. Traya por un tubo y de la buena. Picaya, Soy Como Soy. Me habéis llamado. Les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus. La humitat és del 67%. Bueno, amigos, habéis tenido este adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Picaya, que saldrá el 12 de mayo, con el nombre Canibalismo Social y con este pedazo de tema llamado Soy Como Soy. Metalero hasta la médula, nen. Y del Barça, Visca, venga. Y no merengue. Venga, hombre, merengue. A ver, Miguel, no te fa falta, Sergio, no te fa falta. No, no sé, porque quieres estar mirando el cul. Eso sí. Tiene un culazo que no le si no cagara. Bueno, vamos a. Vamos a... Yo te mío cul que un Sisens. Nada, deciros que ya tenemos aquí en los estudios de Radio Despí a los Bunker Band. Que nada, en muy breve momentos vamos a hablar con ellos, pero vamos a poner un par de temas más. Vamos con una novedad, porque el señor, desde Alemania, el señor Axel Rudi Pell, va a sacar un disco dentro de muy poquito ya. ¿Pero se le ha un preler la pell de alguna cosa? Sí, de ranchas, de verte a ti. Porque digo que es el segundo teutó americano, está el Matzine, el Ross y está el Axel Rudi Pell, ¿no? Continuem. Ja estoy. Vamos a seguir porque no sé. Tú tampoco lo has pillado, ¿eh? Sí, porque a ver, va a agafar... A ver si soy yo, tú tampoco lo has pillado. Ver, ¿no? Lo estoy perquè intentando tío, pillar, ya. Aquest tío va començar amb una obsessió. Espérate. Tampoc, ¿no? Agafat. Sí, espera, yo sí, porque aquí va... Aquí, ja... ¿Amb quina formació es va conèixer Axel Rudi Pell, si no eren Obsession? En Obsession va ser Rudi Pell? Els Obsession americans? No. Ah! És alemans. Vale. Scarred for Life, primer LP. Scarred for Life és dels Obsession americans. Va començar Axel Rudi Pell amb els Obsession. No. No? Després ho busquem. Després ho busquem. Anem a que estan aquí els de Bunker... Axel Rudi Pell va a sacar disco. Sí, bueno, sí, mola, yo, tío. Racing Signboard, el 14 de junio del 2024. Y bueno, pues ya ha adelantado un temita, que ha sacado un vídeo, un lyric video, mejor dicho, titulado Guardian Angel. Así que nada, sin más, aquí tenéis a Axel Rudi Pell, este adelanto, un guitarrista muy influenciado por Rainbow y por Richie Blackmore, obviamente. Y pues nada, pues vamos a poner el último de Axel Rudi Pell, que ha sacado un adelanto, anda. Amigo. Un tío trabajador, ¿eh? Tío que, sí, la verdad es que es currante. Y además, bueno, hace tiempo que está más o menos con la misma formación y eso la verdad es que les da una continuidad a los discos que no había tenido hasta ahora. Es tan continuo que se parece mucho, ¿eh? También. Bueno, pues nada, ahí tenéis a Axel Rudi Pell y este Guardian Angel. But now we Pues ahí habéis tenido a Axel Rudy Pell. Y con este tema... Val, doncs anem a continuar, amb una formació que treu el seu primer LP. Són els Savage Oath, el de LP és titulat Divine Battle. I les seves lletres parlen de lo que és l'apocalipsis, de lo que és... Merda, s'ha anat això, tio. Sí, s'ha marxat. Parlen de lo que és l'apocalipsis, parlen de lo que són les lletres socials, una cosa a l'altra, i vaig buscant-lo. Bueno, perdoneu lo que és això, però a vegades passen, estem aquí també en directe, diguéssim. Estem en directe aquí preparant l'entrevista. Bueno, sí, pues anem aquí amb aquesta penya que es diuen Sap això, amb el tema Nights of the Night, cavallers en la foscor, mentre comencem a preparar el que és aquí amb els Bunker, l'entrevista nostra. Us deixo amb ells. Let's go. Bueno, pues aquí teníeu el Sabajoat, aquí sonant aquí a través del 107.2 FM, aquí a Metal Vortex. I aquí tenim aquí una formació que es presentaran el que és el seu nou llançament i el seu concert proper. També tocaran dues formacions, una no ha pogut assistir, guardarem un momentet de temps per veure si podem trucar per telèfon, si és possible i si s'encasta tota aquesta història. Los medios, ya hemos dicho antes que tenemos el estudio desmantelado, que estamos sin las radios antiguas, nos han quitado hasta los instrumentos que teníamos aquí colgados. La cartera, tío, la cartera. La cartera de los peces no se los han llevado aún de momento, ¿eh? Las peces no, pero la pecera quedará poco. Ya. Yo he visto unos espetos allí fuera. Yo he visto unos gatos también. Están esperando un momento. Sergio, apropa't el micro, sisplau, compartir. Estem compartint, a veure, estem compartint micro i una cosa i l'altra, pues a vegades, pues... En la vida mientras no parles, no. En los famosos estudios de Ibiza, que lo sepáis, ¿eh? Ahí mezclando y tal aquí. ¿Dónde lo ves? Ya lo verás, está muy... Un tío que nunca salía, pero... Bueno, pues vamos a, como siempre, vamos a presentar a la banda, ¿no? Hoy ha venido a visitarnos tres componentes de Bunker. Además, pues de los tres, o sea, van a hacer un concierto de aquí a dos semanas. El día 27 de este mes, en la Sala Padró, harán un concierto. Y la verdad es que tenía ganas de verlos y de que vinieran, porque ya tienen el disco ya calentito, ya tenéis un disco, y quería hablar con ellos porque de tres componentes aquí hay dos nuevos que no participaron en el anterior EP. Entonces es de los que queremos hablar con ellos sobre todo. Pero bueno, está a la guitarra está Santi, incombustible, este sí que está desde los primeros momentos. Como siempre, momentos. Gracias por invitarnos. No hay de qué. Y entonces tenemos al nuevo guitarrista, Jordi. Jordi, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Aquí. Sí, ¿qué tal? Acércate un poquito el micro. Nada, que... Es letrado, ¿eh? Ahora hablaremos con vosotros de... Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y lo que no digas también, porque nos lo inventaremos. Para todos los demás, mejor llama a Saúl. Ah, vale. Saúl Goodman. Y al bajo, también una incorporación. Ya has estado aquí con nosotros en la radio. Sí. Y creo que has estado con varias formaciones. Sí, bueno, sí. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Pues nada, pues bienvenidos los tres. Vamos a hablar de Bunker. Anem a parlar primer dels seus culs, del seu tipo, del seu cabell. Vamos, nada. Es vulgar. Anem a parlar de... La gente le interesa. Son Telecinco, Telemetal Vortex. Pues nada, la verdad es que como músicos, no, pero guapos somos, vamos. Un rato, una hora. Venga, Santi, las medidas. Lo primero, las medidas. Las medidas. El tamaño se importa, ¿eh? Muchas veces. Sí, mujeres sí que hay. Van a ver, mujeres. La medida actual es que Hisenda se va a chupar aquest mes que ve. Aquesta es la medida. Mira, si estás hablando de medidas y de esto, la palabra chupar queda feo. ¿Y lo de mediana? También. ¿Qué significa estatura? Bueno, flojísimo como siempre, ¿eh? Vamos a encauzar un poco la entrevista. Vienen a presentar un concierto que van a hacer además con Martin Templum Domini. Por desgracia no ha podido venir ningún representante. Están enfermos la mitad. Sí, dos terceras partes están enfermos. Te voy a aportar, Miguel, en nombre de ellos. Pues bueno, Carlos, el pobre, lleva un mes con bronquitis, está fatal. ¿Un mes? Pues sí, prácticamente un mes. Otra historia y ya se le juntó con esto. Y está fastidiadillo. Su hijo me ha comentado que también hoy está con fiebre, que también está fatal. Y Mario, bueno, vive muy lejos y ahora lo llamaremos. Vamos a ver si podemos contactar con él muy lejos, pero tenemos satélite. David, tenemos... Bueno, pues... Mientras sigue, llamamos. Y no, llamamos, pues todo puede ser posible. Tenemos al teleoperador David. Pues nada. De viernes hoy. Combativo, ¿eh? Me estoy desenflipando. Bueno, vamos, tenéis el concierto, pero oye, yo creo que lo más urgente y lo más importante es hablar del nuevo disco. Hablándoos un poco del disco, hay tres incorporaciones desde del anterior. Sí. Hay el guitarrista, el bajista y el batería. Sí, el batería. Que habéis hecho muchos conciertos, habéis venido aquí con la nueva Paco no sé si ha venido alguna vez, yo creo que sí. Y, sí, y Paco, yo creo que ha venido. Bueno, si no ha venido, ya si no ha venido, yo lo he visto, lo he visto más veces casi a Bunker con él que con el anterior. Pero bueno, explícanos el disco. ¿Cómo se va a titular? Bueno, pues en principio el disco es Sin Fronteras. Sin Fronteras. Ya habéis visto las camisetas que las vamos por ahí. Yo no las he vistas. Sin Fronteras, sí, yo he visto en el. No, pero te he dejado. Ahí en YouTube tienes allí los vídeos. Yo no he visto la samarreta. No, la samarreta no la vi, pero es el logo este. Bueno, no te preocupes, David, que el próximo 27 tenemos ahí. Por eso no te preocupes. Merchandising a tope. Vale, pues no te entregaré el encendedor de Metal Board. Cuidado. No me digas exclusiva, eso. Exclusiva. ¿Cuándo tenéis previsto? ¿Lo sacaréis en formato físico? ¿Cuándo tenéis previsto? Sí, bueno, como ya sabéis, la última vez que estuvimos aquí ya con Mariano tiene un pequeño estudio, ¿no? Y lo estamos trabajando en su estudio. Lo que pasa que ya sabéis la vida de hoy en día, entre el trabajo, la mujer, los niños y demás, nos queda muy poco tiempo, ¿no? Y para poner de acuerdo a 5 personas que cada uno tiene sus historias. La verdad es que queríamos... Ha habido rotura de ordenador por medio y bueno, sí. Cuando has dicho de ordenador, cuando has dicho rotura y es de matrimonio. La idea era haberla presentado, claro. Era porque el otro día fuimos a ver a los Red and Rebel y todo fue como un reloj. Es decir, ellos presentaron el disco el mismo día que hacían el concierto. Sí, claro, sí, y tuvieron un gran nivel de ventas, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es un buen petardazo. Sí, está la realidad. Vale, entonces no va a poder ser, ¿no? Era la idea. Esta ¿no? vez, falta que no. Tenemos que ultimar más detalles y tenerlo todo lo más perfecto posible para nosotros. ¿En qué estado está el disco? Decir, no, ya lo tenemos. Está todo grabado ya. ¿Qué faltaría? Maquetarlo y hacerlo físico. Falta masterizarlo. Y mandarlo. Vale. A la CD, que en principio creo que va a ser la que no lo va a hacer. ¿Y para cuándo estaría previsto entonces? A ver, no me quiero comprometer a ninguna fecha porque he visto. Sí, ahora ya. Pero yo creo que en un par de meses tendría que estar ya. Bueno, septiembre, ¿no? Y el estilo más o menos sigue. Septiembre no. Sigue siendo el mismo estilo típico Bunker rockero, tirando a heavy. A veces nos preguntan qué estilo hacéis. Digo, pues tú imagínate, a mí que me gusta, de Judas a Marea. De Saxon a la Polla Record, de la Polla Record a la Motorhead, pues tú imagínate lo que puede salir de ahí. Y al resto de componentes, pues cada uno tenemos un gusto totalmente más diferente. Más power metal. Venga, va. Seguirán más o menos como el primer EP. Sonido Bunker típico. Pues yo creo que es la mejor manera de saber el estilo. Pero amb nous membres, anem a seguir, si voleu, estils teus. Meu, power metal, heavy metal de tota la vida, hard rock. Ah, jo vengo del grunge, así del nu metal, o sea, una mica diferente. Pero bueno. Limp Bizkit, sí, por ejemplo. O sí, Linkin Park. Estoy así, sí. Y por las noches cambia. Una de leño. Bueno, pues yo creo que lo mejor sería escuchar algo para ver el estilo, en qué cambia, escuchar también los nuevos componentes. Hay un par de temas. Anda, amigos, Sin remasterizar, pero bueno. Bueno, pues hasta desde aquí, a mi pregunta os quitaréis las dudas. ¡Exclusiva! Digas, Pep, digas. No, que diga que la nueva pregunta, que agrada al suyente, te serán de adulto. No, perquè si ara veuran a l'estil que continuen amb aquest segon EP o segon... Bueno, no, ese es el... Conté les cançons de l'EP regravades. Ah, vale. Al final són 12 canciones, iban a ser 14, però al final havia dos que no quadraven mucho, entonces... I es quedaran amb 8 o 12? 12. Bueno, llavors era un EP. No era un EP, va. Els 5 regravats nous, més... Estupendo. Regravades, con los nuevos componentes. Bueno, pues aquí tenéis en exclusiva. Sí, va. Exclusiva. Vale. Exclusiva. Ara em falta una cosa. Amb quin tema dels dos que estan aquí, amb quin tema us agradaria començar? Sí, yo creo que primero creéis saber, ¿no? ¿Qué? Y luego sí. La otra es creéis saber. Creéis saber. La gente le llama Elizabeth. Elizabeth. Sí. estamos por cambiarle el nombre. Elizabeth. Bueno, pues podría ser muy guapo eso de que la peña diga la historia. ¿Creéis saber l'heu composat, diguéssim, ara els membres actuals? Las pollas actuales y espichas. No, ya estaba como. Estaba ya, más aquí o menos, ya estaba. Teníamos, pero sí que debo grabar. Se ha cambiado bueno. El solo, se ha cambiado tal como unas parts, pero de lo que me ha aportado tal la gente nova, pero la part básica ya estaba. Venga, va, pues el resto estaba ya feta. Anem a escoltar, ¿queréis saber que et dic una cosa, la major part de persones creiem saber moltes coses i no sabem una puta merda. Així és que... Perdona, David. Tu tampoc. Jo sé, més que tu. No m'ataques, que me cabreo. Que soy abogado. Vinga, pues aquí teniu Búnker. Distinta y parecida a las demás, de engaños, de mentiras, de verdades, de mujeres oficiales con quienes pude soñar, cicatrices que despierta el corazón, que enterré un buen día apelando a la razón. Por querer ser caballero de los siantes, relaciones más distantes me pedían con temor. No me cortes las alas cuando arranque a volar. Ya no podré perdonarte nunca más. Oh, creí saber hacer feliz a una mujer. No supe ajustar el cariño y el placer al mismo nivel y todo terminó. Y no sé bien por qué, no sé bien por qué. De ternura y soledad para poderte compensar. Creí saber hacer feliz a una mujer. No supe ajustar el cariño y el placer al mismo nivel y todo terminó. No sé bien por qué, no sé bien por qué. Creí saber. Hacer feliz a una mujer. Y todo terminó. Y no sé bien por qué, no sé bien por qué. Bueno, pues aquí teníeu un dels temes. I per què has dit que es deia Samanda o com era? Elisabet, per què? Perquè la dicció en el concierto, hay mucha gente que se pensaba que decía Elisabet. O sea, creí saber, Elisabet. Però que mucha gente, más de uno. Tio, això em semblaria molt curiós perquè aquí traduïm, tenim una puta manera de traduir... que me chupes la polla, ¿no? Sí, bueno, pues sería huevos con aceite o cosas así, pero que dius, ¿queréis saber, Elisabet? Yo pienso que es una de las primeras cosas que surten aquí. Cuidado, que teníamos aquí dos temas de Búnker en directa. Si no lo escoltat, pues a través del nuestro Facebook podeu fer, pero Elisabet y creéis ser. Bueno. Sí, ¿qué? Bueno, a ver, vamos a ver. Hemos hablado de que vuestro disco se retrasa 2 meses. Sí. Vosotros, que sois gente muy curtida en el rollo y tal, supongo que esa, bueno, ese lanzamiento lo cuidaréis con un concierto o algo así que no nos habéis contado, alguna cosa de estas, ¿puede ser? Pues... ¿Puede ser? Porque puede ser. algo he escuchado por ahí y es un petarrazo. Sí, exclusiva. Bueno, no quiere decir nada, pero... Exclusiva. Exclusiva, puede ser que no podemos decir nada. Venga, ya, vale, no se puede decir, pero puede ser que, vosotros, ya sabéis, hiláis fino, ¿no? Sí, bueno. Fino, porque, ¿sabes? El otro día estaba en un bar y, curiosamente, ya sabes que los bares... El gato negro. Y de esto, ¿sabes? Sacamos más en los bares que los creo. Vaya, no veas de lo que me acabo de enterar. Hostia, la cosa suena, pero vamos, es una cosa que yo solo decía Santi, digo, hostia... ¿podríais hacer esto y tal? Sería la bomba. Y vaya, coño, no sé, tío. Y luego por ahí un personaje y se le había ocurrido antes. Sí, pero mira, fíjate. Y bueno, pues nada, pues podría ser ese día el día perfecto. Podría ser una sala potente. Una sala potente, más gente. Y dices, joder, qué bueno. Pues estad atentos a las noticias de Bunker, que dicen que parece que tienen una noticia bomba. Pero de momento, lo más cercano es el concierto, ¿eh? Concierto del 27. Del 27, ¿eh? No lo perdáis tampoco. ¿Qué tenéis pensado? Ya foquearéis los temas nuevos, ¿no? Ya sí. Bueno, de hecho, haremos el repertorio entero. Será un concierto largo. O sea, a diferencia de lo que suele haber en las salas, será un concierto largo. Con lo cual, haremos todo el repertorio. De cartel, ¿no? Ser los dos grupos. De hecho, pues va a haber un tema nuevo que no va a estar ni en el disco. Una versión nueva también, o sea que... Exclusiva. Yo creo que va a estar divertido. Va a estar. Y sí, aquí lo que, bueno, que no hemos dicho, que ahora hablaremos de ello, es que Carlos, bueno, Martin Templum presentan disco. Ellos sí que también presentan el disco. Ellos sí que presentan el disco. Pues sí que ha sido rápido, ¿no? Porque él sacó el disco hace... ¿Qué? Pues sí, mira, tenías tu exclusiva, mira, vaya, pues yo pensaba, sí, coño, si estuvo aquí hace un año ya como... No, un tanto disco. No, menos. ¿Y ya tiene otro? Sí, bueno, yo creo que presentan este último caso. Ah, no estaba. Lo que pasa es que nos adelantó en un PEP, lo trajo en un PEP. Ah, vale. Físicamente, ahora mismo no sé cuántos meses hará que lo tienen, pero vamos. Medio año. Estuvo aquí hace... Sí, medio año estuvo aquí. Sí, más o menos. Medio año ahora que lo tienes. Dice una cosa. Aneu ja promocionar el concert aquest de la Sala Padró. Per mi és un inici de lo que no heu pogut aconseguir, ho voleu currar d'una altra mena, lo que és la gravació de l'àlbum, lo que sigui. Com va el tema de les entrades? El preu, la quantitat de gent que ja les té? Bueno, perquè últimament preu... es van exaurint. Sí. Per la gent de Sant Joan d'Espí, que sabeu que la Sala Padró és el vostre barri veí, diguéssim, de les Planes, i, bueno, és una sala relativament petita. Sí. És una sala relativament petita, però no és minsa. Home, nosaltres però molt cuca que se recomendamos que se den prisa perquè ja hemos hecho un par de soldados, o sea que... Claro, bueno, exacte, per això t'ho dic, i també l'altre dia al Boulevard també es va omplir, sí. I dic, les entrades, com es poden computeritzar i els preus? Bueno, se poden comprar online, en la página del Padró, en la Sala Padró. Ah, directamente. Y luego la física, si alguien quiere física, se puede dirigir a nosotros. Se pone en contacto con nosotros y a partir de Facebook, todas las nuestras. Que son Bunker Band. Cuidado, que son Bunker Band. Bunker Band, sí. Todas. Bueno, estas son las entradas para ir a... La entrada exclusiva. Y aquí nosotros las tenemos ya. Y la entrada física en exclusiva. Y decir pero que es que ha marcado al Barça. ¡Vamos! Y decir que, bueno, que la venta va bien, con lo cual el que le interese de verdad que se dé un poco de prisa. ¿Habéis contabilizado? ¿Hay que caben unas 150 personas? Sí, más o menos. Sí, la Furamén son 150 personas. Sí, la Furamén es limitada, la sala juvenil. Era molt limitat, no podíem posar més persones de les que teníem. Ja que s'interessa a tots plegats, ells, a la Priva, Pero es popular. Sí, sí, bueno, el tema del... Bueno, la sala Padró, bueno, ya no sé si la conocía, ¿no? Sí, es una sala que tenim que agradir perquè la veritat està bastant bé. Sí. O sigui, la tenim aquí a prop, no hi ha cap problema. I a més, organitzen el tema de la barra i tot això ho porten ells. I ho porten ells. Sí, sí, aquí els grups... Com sempre que m'han tallat el Padró, col·loquen dintre del que és la, el concert, col·loquen una petita barra. Correcte, sí, sí, correcte. Sí. Dins de la sala ni una barra, ni a cervesa, ni amb... Bueno, de tot. I a part, a la part de fora, com que tenen sí, el bar... Sí, a l'entrepà, si vols sopar... Correcte. Bueno, o sigui que està és, molt és bé. Una sala, està molt és una bé. Sala que, bueno, para mí está de puta madre. Sí. Sí. Jo para creo grupos, que... Para grupos sí. Es acogedora. Vosotros yo sé que vais a llenar, pero que el que a lo mejor tenga un 70% y tal... Sigue siendo, sí, muy... sigue siendo sí, se ve de densidad sí, de exacto correcto. Se ve densidad que eso al final pues bueno pues tanto sí. Para el grupo como para los que al están final de cuentas, motiva si tú llevas 200 personas más o menos que es lo que solemos llevar nosotros y la sala de 800 pues se ve vacía claro obviamente claro, claro. Con lo cual es, está bien entonces o sea, es una buena sala tiene un escenario amplio sí sí sí, sí, y sí el sonido sí, sí. Mejora muchísimo sí, o sea, es correcto es alto. Es alto, está. Vamos, exacto. Yo creo que hoy en día por aquí son de las salas que está. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos también el Boulevard. O sea, que son las dos salas que porque es que yo recuerde, no hay ninguna más. Ya nos tenemos que ir a sala Fogwy, claro. Que me parece que ya no hacen conciertos, que también tocamos o sea, y tal, y creo que ya no hacen. Qué raro. ¿Tenéis algo que ver o no? Pues yo creo que fue de los últimos. Sí, exclusiva. Nosotros, exclusiva. O sea, sí que es verdad que nosotros tuvimos buena experiencia, o sea, no fue mala. Es que sí, pero luego se ve que ha habido alguna cosa rara por ahí que ya no cumplen lo que prometen y bueno, no lo sé. La verdad es que, por ponernos una estrellita, sí. Tocaron los Farwin y me parece que, no sé si fueron 50, 60 personas, no más. Y nada, a las dos semanas, tres, sí. Tocamos nosotros y la verdad es que el de la sala Zoe decía, hostia, estoy flipando porque estaba hacía lleno. Tiempo que no veía esto tan lleno. O sea, es increíble, suerte. Ahora contarme el éxito, sí. Yo siempre se lo digo a Santi, digo, pero contarme el éxito porque después de Iron Maiden soy la gente que tenéis más camisetas. Por ahí, o sea, hay una especie, de legión silenciosa, pero de esta gente que va por a lo mejor al mercado San Ifonso y tal y cual, y dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es esto, no? Bueno, de hecho... Y pasa ahí el Santi, ¿no? Que es un tío muy tranquilo, muy calmado, y el tío dice, sí, pregúntaselo a ese. De hecho Fer, el Fernando, el de Viremia, siempre nos dice, mira, el grupo de moda. O sea, sí, verdad. Mira, Fer, saludos, que seguro que nos estás escuchando. Que por cierto ha acabado ya su historia. Ver, sí, felicidades por todo. De fet, hi ha una cosa que es lo que diu Mariano. Diu, però nosaltres a Metal Vortex ho reflexem d'una forma diferent. Diu, una sala de 800 persones, n'hi ha 60, es veu 8. Això és com les borratxeres. Tu comences amb la mitjana sencera i a mesura que vas privant, dius, sempre tinc buida, cabrons? Diu, en efecte de búnker és el contrari. Muy flojo, de nuevo. Bueno, quedan 20 minutos, pues nada. Mirarem de posar-nos en contacte amb l'únic que pot parlar de Carles. Sí, Carles que està medio bien de salut. Vamos a poner un tema antes. Ponemos el tema. Y mientras suena el tema, contactamos. Exacto. Bé. Bueno, pues l'altre tema, espera, és Sin Fronteres. Sí. Jo abans sense escoltar-lo. O sea, és el tema título, no? Sí. Exclusiva. Sin Fronteres. Jo voldria saber de què parla aquest tema. Bueno, pues la idea es de que tal como está el mundo hoy en día, nosotros no somos partidarios de las fronteras. Y nos gustaría tener un mundo sin fronteras. Ah, de hecho, exclusiva. La gran Cornellá. Exclusiva, la portada vais a flipar, que lo sepáis. ¡No! Sí. Yo sé algo. Estaba tomándome algo y dilo. Y vi algo. El Sergio es que está en loro siempre. Bueno, ya sabes. Va en relación a... Porque claro, el título del disco es este y va en relación a... A Sin Fronteras, ¿no? Y está muy chulo. Nos lo hizo Óscar Pará, un tío que se ha ocurrido muchísimo. Y lo vi. Creo que la peña va a flipar a con... Me dijo que era un secreto, pero me lo enseñó. Pues yo os voy a decir una cosa. Bueno, yo me estimo un bon en fronteras. Para el capital, sobre todo. Aquí tenéis un tema Sin Fronteras. Venga, pues. Aquí en la mano. tiempos atrás mantuvieron siempre el miedo. Nada les hizo parar. Recorrían las calles con violencia salvaje. Asaltaban y mataban. Su maldición fue el poder. Y hoy, por fin, todo acabó. Llega sin más el Salvador. Y su presencia nos trajo hasta aquí. Un mundo de paz sin fronteras. Bueno, pues para que este cabrón se está surtiendo del bar. Bueno, del bar. Bueno, pues ya hem escoltat el segon tema dels Búnker i tenim al telèfon a l'altra banda, tenim aquí a Mario, que és el bateria de Martin Tempo Domini, que és l'altra formació amb la que compartiran escenari a la Sala Padró, doncs els Búnker. I mirarem ara de posar-nos en contacte amb ell per parlar. ¿Me escuchas, Mario? Madre mía, güey. Hola, buenas tardes. Mario. Hola. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, Mario. ¿Qué tal? Hola, Mario. Hola. Un abrazo. Sí, ¿no? Un abrazo fuerte. A ver cómo se escute, que igual tiene de baja micros. Vale. Hola, Mario. Buena tarde. Buenas tardes, ¿qué tal, guapos? Bueno, hostia, ¿y por qué sabes que son guapos todos, o qué? Él no es guapo, ¿eh?, que te habla. Ya te lo digo yo. Guapo, guapo, guapo son el de SN Guapon. ¿Qué se lo dice? Hombre. Muy bueno. Sí, cabrón, ahora el Paco, ahora el Paco futura una hostia que fliparemos. Mira, tenemos aquí a la batería, como he dicho antes, de Martin Tempus Domini, y que está... Templum, Templum. Sí, como he dicho yo. Es un tío que ya sabes, se lo guisa y se lo cocina. La cerveza. Sí, hacía campare de Juli. Desayuna cerveza, eso para que lo sepas. No existe el café para él. Bueno, explícanos una mica cómo anirá toda esta historia del concert de la Sala Padró. Si es una presentación oficial de lo que es el darrer EP, que ya fa días que está... The Dark Matter. Que está editat, o cómo anirá eso. Bueno, es una, sí, obviamente es una presentació. El disc sí que és veritat que ja fa temps que el vam editar. I res, bueno, pues ara el que farem és el disc no s'ha distribuït, diguem-ne, i dintre de poc suposo que ho posarem ja el que són les xarxes socials i coses així per fer una mica més de públic, però és el que estava offline t'estava explicant, no? Que a vegades, bueno, pues les discogràfiques són molt reticents amb aquests temes, no? De que si tu publiques un disc, doncs ells volen escoltar-ho primer i no volen que estigui a cap puesto, ni a YouTube, ni a Spotify, ni res d'això, perquè, bueno, volen tenir tot el control sobre això, no? Està bastant fotut el tema de fitxar per discogràfics i tal. Al final, bueno, és el que fem nosaltres, no? Amb els nostres medis, pues, autoeditar, a fer el nostre so, que és el que ens agrada, i si hi ha una discogràfica interessada, endavant, però mentre puguin posin tantes traves, perquè posen moltes traves i traves econòmiques, i això és veritat, o sigui, és per flipar, continuarem amb la nostra via que estem fent fins ara, no? que funciona bastant bé. I efectivament aquest concert, bueno, pues, hi ha un ¿con quién mejor que un búnker para...? ¡Ay, gracias! ¡Qué pelota eres, Mario! ¡Eres un pelotita! Somos durante... Ya hace bastantes... Bueno, Carlos muchos más años, ¿no? Pero yo desde que... Bueno, ya hace 7 años que estoy con Martín Templón, ¿no? Es que el tiempo pasa volando. Bueno, desde que yo los he conocido, bueno, somos hermanos de batalla en la música y, bueno, vamos a los... juntos a, yo que sé, a ver los ensayos o a ver bolos o lo que sea, y bueno, se ha creado un vínculo de amistad muy fuerte entre todos, ¿no? Con los nuevos componentes también, etcétera. ¿Habíais compartido escenario antes vosotros dos? Sí, compartimos, pues fue el año pasado, si no recuerdo mal, en verano en Girona, ¿verdad? En Caldas de Malavella, correcto, sí. Ahí es donde está el bichí, ¿no? Y nada, sí, correcto, el balnear y todo eso. Pero no viviste bichí, ¿verdad? Sí, exacto. No, la verdad es que no. Y es lo que estaba comentando antes Santi, ¿no? Que estábamos buscando, pues bueno, pues... A ver, yo soy de Barcelona y en Barcelona aquí tienen que aprender muchísimo de los ayuntamientos. Por ejemplo, el ayuntamiento del Valle de Llobregat, de los ayuntamientos que hay por ahí, tienen que aprender muchísimo los de Barcelona. Porque aquí el tema para salas, para presentar y tal, tienes que poner un pastizal enorme. Eso es increíble, eso no pasaba antes. Y que tú tengas que poner dinero para poder poner tu música en directo es bastante triste, la verdad. Pero de todas maneras, bueno, pues... Hay salas en lo que es el Baix Llobregat, como es la sala del Padró, que el precio que ofrecen ellos es un precio muy bajo comparado con el resto de otras salas, teniendo en cuenta la sala que es una sala que está bien de capacidad, es una sala que es muy muy guapa, es muy chula la verdad, y es un muy buen sitio para hacer una presentación de lo que es tanto nuestro disco como el bueno, lo que habéis escuchado, el discazo de Búnker, que suena también de putísima madre. Además, esta sala posa pimientos al padrón. ¡Vaya! ¡Ya estamos! ¡Qué malo! ¡Es muy malo eso! ¡Suspendido! Estaría guapo, ¿no, tío? Por sentidos así, ¿no? La sala que se llama Padre, como no pongan Padre... Mira, si dios Búnker, dios un mamago al Búnker. ¡No, ya estamos! ¡Ya empezaron los pares! ¡Vaya nivel! No, pero bueno, la cocina del Padre está bien, ¿eh? O sea que... pimientos no sé si sabrá, pero... Bueno, oye, ¿cómo está por Japón? Que yo sé que por ahí tenéis bastantes amigos. Sí, la verdad es que, bueno, es la historia de siempre. Es que nos lo han puesto en muchas reviews, en muchas entrevistas, o gente que, de promotoras de Madrid, que han escuchado tanto el primero como este segundo disco, que este es el segundo disco de Dark Matter. Y la verdad es que nos dicen lo mismo, que aquí en España difícil, cojones, este tipo de música. Y entonces, bueno, pues resulta que hay otros países, y en este caso parece que Japón mucho más, pero que nosotros hemos, que es un flipe, ¿no?, escuchar esto, ¿no?, que has estado sonando en emisoras de Nueva York, en emisoras de Australia, en emisoras de Japón a mogollón, que has estado en el top 20 de allí, de Japón, y dices, pues vale, pues yo no me he enterado de nada. De hecho, de hacer música instrumental, de no hablar el lenguaje musical, que es el lenguaje universal, también pues os ayuda un poco, ¿no?, a esto, a internacionalizaros. Como las pajillas. Podría ser, pero bueno, nosotros en el tema este de instrumental, también ten en cuenta que nos preocupamos muchísimo de que las melodías de guitarra sean como la voz principal, ¿de acuerdo?, de las canciones. No solamente son los riffs o las virguerías que puedo hacer Carlos, que puedo hacer 100.000 virguerías, sino buscar una melodía principal que pueda cantar también la gente. Y eso es, nos ha pasado en muchos conciertos, ¿no?, de estar tocando una melodía y que la gente empezara a cantar esa melodía como si fuera un cantante, exactamente igual. Sí, es muy coreable, la verdad es que hay fragmentos que son muy coreables. Correcto, sí. Mario, bueno, en este caso supongo que también, bueno, pues lo que decís, ¿no?, de que como no es un idioma en concreto, pues en otros países pues a lo mejor pues tiene más, o simplemente, y vamos a decir la verdad, tiene mucho más cultura que nosotros. Bueno, habrá que verlo, ¿eh? Mario, disculpa, porque así también damos paso a un tema, si te parece, en exclusiva. Sí. Soy Ángel, aquí del equipo de Metal Vortex, ¿qué tal? Una pregunta también en la línea artística de mis compañeros. Vuestro último álbum se llama The Dark Matter, de la materia fosca. ¿En qué estaba, sí, qué teníamos en mente en aquel título? ¿El ánima, la conciencia, la junta de Jean Laporta? nada de eso. Es un poco largo de explicar. A ver, está basado, nosotros nos gusta mucho las historias de ciencia ficción o poemas, por ejemplo de Poe, cosas así bastante intrincadas, ¿no? Digamos, la materia oscura se basa en lo que es cuando un ser humano, una persona, digamos que por una serie de circunstancias, en este caso nos influyó mucho el tema del COVID, digamos que como que empieza a caer, ¿no?, a lo que son los pozos, no voy a decir los pozos del infierno, pero algo similar, ¿no? Como que empieza a caer en este tipo de situaciones de depresión, de ansiedad, cualquier cosa, digamos, que influye negativamente en la persona, ¿no? Y es como una especie de, dentro de tu cerebro, como si hubiera una especie, como si estuvieras conectado con los tubos. Y esa negatividad es como si fuera la materia oscura que va sustituyendo a la materia gris que tendría que haber en el cerebro, ¿no? Esto también viene a colación de lo que te he dicho antes, ¿no? Poemas como lo del cuervo, que se refleja muy bien el tema de, por ejemplo, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, todos esos miedos que se nos van como poniendo durante la vida, ¿no? Como que nos tiran para abajo, nos tiran para abajo, nos tiran para abajo. Y el disco es un poco, es el refleja el comienzo de cómo está una persona que está en lo más bajo de todo, y cómo va resurgiendo poco a poco, hasta obtener la redención, ¿no? Mirando, digamos, donde hay una dificultad, cambiándola para que haya una oportunidad. Bien, Mario, descarto a Jean Laporta, ¿eh? Mario. Mira, hola Mario, soy Pep, también aquí a Metal Vortex, y volia, hola Macu. Volia fer-te una pregunta, me corregeix si m'equivoco. Aquest serà el primer concert que feu presentant aquest disc al Dark Matter? No, al no va ser una presentació bé, sinó va ser un bolo que ens va sorgir a Caldes de Malavella, i sí que van tocar diversos temes d'aquí, però diguem-ne que sí que serà presentació, clar. Perquè a veure, nosaltres sempre el que t'he dit abans, amb el tema del Baix Llobregat, el que sigui Cornellà, Hospitalet, Sant Just, etcètera, ens han rebut sempre molt bé a totes les sales que hem tocat i hem estat sempre de puta mare. I quin millor puesto per presentar el disc, per presentar-ho de veritat i fer... Bueno, tenim coses especials guardadetes que no estan al disc, també, que tocarem allà al directe, o sigui que només ho podreu veure allà. Molt bé, gràcies, pues Mario. Venga, pon algo, Mario. Sí. Venga, Mario. Sento acomiadar-me. Mario, merci per estar amb nosaltres, però en un minut ens tanquen. Es tancar. Sí. Merci Bunker també per estar amb nosaltres. Sí, gràcies a vosaltres. És tan que potser la presó no, però... Bueno, jo que sé, és pitjor, no? Que es deia... Venga, pon algo de Martín, no. Coño. Mario. Va, pues posem The Dark Matter, la número 3, la que dona de nom al disc. No, tenemos. Yes, Redemption y What? ¿Quines teniu? Sí. Tenim una de fons, ja. Age of Darkness, aquesta mateixa. Vinga, va. Vinga, merci. Una abraçada molt forta. Barça! Fora de tothom per això. Són les 10 de la nit. La temperatura...